Ya si mi tileña, no lloren porque me voy. Ya si mi tileña, no lloren porque me voy. Deben de rogar que vuelva, todavía yo vivo estoy. Deben de rogar que vuelva, y todavía vivo estoy. Porque yo sincero soy, no me quiten que la quiera, porque yo sincero soy. Salí de Simití, yo salí casi llorando, yo salí de Simití. Yo salí casi llorando. Y cuando salí de allí, con el corazón destrozado. Y cuando salí de allí, con el corazón destrozado. Y eso me ha pasado a mí, por estar enamorado. Señores, si vuelen para esa tierra.